Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a nuestro podcast de Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Te saluda Steven Valencia. Y el día de hoy les traemos un tema bien interesante que está asociado a las tres inteligencias. ¿Cuáles tres inteligencias? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que hoy por hoy uno escucha, uno ve y uno lee sobre el manejo de las emociones, sobre el manejo de las finanzas personales y sobre el contenido espiritual de tu vida. Es decir, que vamos a hablar de la inteligencia financiera, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Aquellas inteligencias que comúnmente en la universidad o en el colegio tú no ves una materia especializada en ello. Es más, hoy por hoy en la educación tradicional están empezando a promover la inteligencia financiera en los colegios y en algunas pruebas para que los estudiantes tengan conceptos básicos de inteligencia financiera, pero no es la variable común de que tú tengas una materia que se llame inteligencia emocional. Yo en lo particular he vivido un proceso de crecimiento personal y espiritual desde hace más o menos 8 años y he aprendido cosas muy valiosas desde la inteligencia espiritual. ¿Qué es en sí la inteligencia espiritual? Que viene siendo como un concepto muy nuevo. La inteligencia espiritual tiene que ver con el reconocimiento de que tú no solamente eres un cuerpo, sino que hay algo más que administra, que maneja, que lidera este cuerpo orientado a ser una energía. Se le conoce como alma, como espíritu, como el yo interior. Hay muchas definiciones, pero básicamente la inteligencia espiritual está asociada a interiorizar y a entender que hay una fuerza dentro de ti muy poderosa que puede hacer posible muchas cosas. En Oriente, por ejemplo, se predomina mucho la vida espiritual. Las personas pasan mucho tiempo dando gracias, pasan mucho tiempo encontrándose consigo mismo, pasan mucho tiempo en oración, en meditación, porque el argumento de vida de ellos es que ellos son un cuerpo físico, pero internamente hay un alma o un espíritu o una energía que está viviendo una experiencia en este plano o dimensión. Un concepto muy bonito de inteligencia espiritual tiene que ver con el orden de estar bien con todo y con todos. Es decir, vivir en comunión constante con la naturaleza, con los animales, con las personas que te rodean, así tú conozcas o no conozcas, así sean de tu cercanía o no sean de tu cercanía. Inteligencia espiritual es la capacidad de tu poder interactuar con las personas desde el amor y no desde el juicio. Esto es algo que poco a poco ha ido tomando forma, que ha ido tomando importancia, para poder tener un equilibrio entre el mundo exterior y el mundo interior. Se dice que cuando uno tiene un equilibrio entre ambas partes, el mundo externo y el mundo interno, predomina la felicidad. Y riqueza está asociada a cuántos momentos felices tú tienes. Así que la inteligencia espiritual hoy por hoy toma importancia en la vida de los seres humanos para poder vivir en mayor felicidad. Otra inteligencia que se escucha, que se conoce y que tal vez tú la has leído porque hay un autor muy famoso que habla de ella, es la inteligencia emocional. Daniel Coleman tiene un libro asociado a explicar mucho el fundamento de lo que es inteligencia emocional. Y básicamente inteligencia emocional está asociado a tu poder tomar conscientemente decisiones que afecten positivamente tus emociones. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una discusión por X o Y motivo con mamá y mamá me dice algo y yo soy quien decido interpretar de acuerdo a mis patrones mentales lo que ella me está diciendo, si lo tomo a manera ofensiva o a manera simplemente de comentario. Yo soy quien elijo qué hago con la información que recibo. Cuando una persona eleva su nivel de inteligencia emocional, crea conciencia sobre la base de la inteligencia emocional, empieza a tomar decisiones que le afecten positivamente la vida, no negativamente la vida. Te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que el lunes me levanto, voy al trabajo en mi vehículo y empieza a llover fuertemente. Yo tengo dos opciones, o me enojo porque empieza a llover y esto va a retrasar mi llegada al trabajo probablemente porque aumenta el tráfico, o simplemente disfruto del proceso de llegar a mi trabajo bajo la lluvia. Es mi elección. Otro ejemplo, llego a casa y tenía que hacer un informe para el otro día y lo olvidé en mi trabajo y tengo que hacerlo en casa. Yo tengo dos opciones, o me ofusco porque lo olvidé, o simplemente me siento en paz conmigo mismo, tranquilo, y desarrollo mi actividad. Eso está asociado a tu capacidad de inteligencia emocional. Es decir, yo, Steven Valencia, o tú que estás escuchando esto, cuando tengo situaciones que tienden a alterar mi estado de felicidad, llámese alterar que te generen emoción o que te generen frustración, ¿tú normalmente qué elección haces? Tú dirás, no, eso depende de la situación. Claro que sí. Pero empieza a evaluar y a crear conciencia cuando te pasen estos eventos, crea conciencia de tú normalmente qué decisión tomas. Decisión para crearte felicidad y tranquilidad o decisión para crearte estrés o angustia. Muchas personas creen que tener un alto nivel de inteligencia emocional es vivir siempre con una sonrisa, así no sea genuina. No tiene nada que ver con la exteriorización de las cosas que ocurren por dentro necesariamente. Es con la toma de decisiones para que esto afecte positivamente tu vida. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú siempre vivieras en el estado de amor o enamoramiento inicial cuando por primera vez conquistaste una chica o un chico en su defecto. Ese estado emotivo, ese estado de felicidad es un estado muy bonito, es un estado de mucha paz y de mucho amor y de mucha tranquilidad. Entonces, inteligencia emocional tiene que ver y está asociado con la capacidad de yo poder tomar las mejores decisiones para estar en paz y en tranquilidad conmigo mismo y con los demás. Y por último, una inteligencia muy importante es la inteligencia financiera. Cuando yo estaba en la universidad y en el colegio, yo recuerdo que yo no recibí información o clases asociadas al manejo del dinero, a cómo funciona afuera las reglas de juego del dinero. Recuerdo que yo vi una materia que se llamó Administración de Negocios, donde nos enseñaron, y lo pongo entre comillas, las cosas básicas para poder montar un negocio desde la teoría, lo cual no es lo mismo cuando uno va al campo, a la práctica. Pero nunca nos enseñaron a darle el uso efectivo al dinero. Hoy por hoy, ¿qué significa ser inteligente financieramente? Es darle un uso correcto a los recursos, al dinero que tú percibes y recibes para tomar decisiones que afecten positivamente la estabilidad financiera de tu vida y de la que también dependen de ello, como por ejemplo tu familia o la gente que tú aprecias y amas. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que vas camino al centro comercial a retirar dinero de un cajero electrónico y pasas por un almacén bastante bonito, te llama la atención un artículo que viste en el mostrador. No estaba planeado, presupuestado dentro de tus gastos, pero tú eres una persona que trabaja, se merece darse gustos eventualmente y tú decides ingresar a la tienda, ¿vale? Tú sabes que el dinero que cuentas en disponible o en disposición para ti, para tu uso, ya está presupuestado, definido para un gasto X o Y. Pero tienes una tarjeta de crédito con disponibilidad de compra. Entonces tú dices, bueno, no, pues yo me lo merezco, yo trabajo mucho, voy a darme este gusto y decides comprar ese artículo que no tiene nada que ver con que si lo puedes o no lo puedes pagar. Simplemente tiene que ver con esto. Compraste un artículo que tal vez en ese instante fue más el impulso emocional de compra que la verdadera necesidad que tenías hacia ello. No confundas inteligencia financiera con tacañería, con machucho, con amarrar el dinero. Inteligencia financiera está asociado con esto que yo voy a comprar en ese instante, realmente lo requiero, realmente en este momento es importante para mí, puedo seguir adelante en mi vida si por ahora no lo compro y más bien lo planeo para comprarlo dentro de un mes. Eso es inteligencia financiera. ¿Qué es ser inteligente financieramente? Que tú puedas usar tu dinero y planear los gastos que tú tengas. ¿Qué es ser inteligente financieramente? Que tú ahorres mensualmente de tus ingresos un porcentaje. ¿Qué es ser inteligente financieramente? Que tú tengas gastos que estén asociados a un programa de gastos. Que no gastes por gastar. Que gastes más por emoción o por impulso, que es lo que se llama como un comprador impulsivo, que realmente hacer gastos que estén asociados a las necesidades que a ti te corresponden. Steven, o sea que me toca eliminar gastos o este tipo de cosas, eso ya depende de una estructura de tu vida financieramente hablando. Pero la inteligencia financiera tiene que ver con esos puntos claves en los que tú decides qué uso inteligente le das a tu dinero. Por ejemplo, estás pensando en invertir o en ahorrar lo necesario para que tú te puedas pensionar antes de tiempo, para que en 20, 30 años puedas disfrutar de una pensión sana para ti, para tu familia. ¿Estás pensando hoy en invertir para el futuro de tu familia? ¿Estás pensando hoy en ahorrar para las próximas vacaciones de ensueño tuyas y de tu familia? ¿O prefieres tú hoy hacer gastos que satisfacen tus necesidades y tus deseos puntuales, pero que van a afectar el futuro financiero de tu familia? En eso consiste la famosa inteligencia financiera. Entonces, te queremos invitar a que nos sigas en la página web de transformandotumente.com, en nuestro Facebook www.facebook.com/transformandotumente y también en Twitter en @transformandote. Te queremos dar las gracias por haber escuchado este audio. Espero que sea de gran interés para ti y que lo compartas con la gente que tú aprecias y que hayas aprendido muchísimo para tu vida. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.